El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Héctor Numa Moraes es docente, cantautor y guitarrista uruguayo, nacido en Curtina, Tacuarembó. Destacado como artista e intérprete musicalizador de poetas en todo el mundo, ha realizado una de las carreras musicales a mi gusto más sentidas y más identificadas con nuestro cancionero tradicional. Durante la dictadura, como tantos artistas uruguayos, entre los que contamos Alfredo Zitarrosa, Daniel Biglietti o José Carvajal el Zabalero, tuvo que exiliarse y sus discos fueron prohibidos. Al retorno democrático, Numita regresó al país en 1984, reinsertándose en la vida cultural y a la vida artística. A partir de allí, empezó a difundir la música uruguaya, de la que guarda un importante archivo a través de programas radiales. Su discografía comienza en 1969 y continúa hasta nuestros días con unos 30 discos aproximadamente. Esto es un breve raconto ya que lo hemos difundido en muchas ocasiones. Hoy les presento un disco muy particular llamado Macandal, un CD muy recomendado tanto por los arreglos como por la calidad de grabación. Contiene textos de Benavides, Zitarrosa, Ribeiro, Lucía Sosa, el poeta puertorriqueño L.P. Matos y un romance anónimo español del siglo XVI, un disco de 14 temas. Hoy le presento una bella y dulce canción, letra de Alfredo Zitarrosa y música de Numa. Me resultó tan tocante y de tanta delicadeza que hoy se las brindo y me dicen qué les parece. Así no más. Querido Alfredo, Así nomás es una canción que nace a partir de una musiquita que yo tocaba como solo guitarra y a Alfredo le gustaba. Me pidió que se la grabara y me dijo que iba a tratar de hacerle un texto y nació ese precioso poema que escribió y que llamó Así nomás. Fue antes del disco Sobre pájaros y almas que hicimos juntos. Esto fue lo primero que compusimos. Y bueno, a los 3 días que yo le dejé la música grabada, apareció con una grabación donde él cantaba también la canción, pero sin acompañamiento. Y la grabé por primera vez en el disco Macandal. Puse en esa grabación un pequeño fragmento del mensaje que él me decía, ¿no? Bueno, un cariño muy grande para todos. Héctor, te grabo el texto que se me ocurrió. Sobre la primera versión de las dos que tenés copiadas aquí, de las dos que grabaste en la cinta abierta, copié las dos en la casete y ahora va esta grabación. Sobre la base de la primera, tendrías que comparar el texto con la primera versión. Y lo que voy a hacer es escuchar tu grabación para cantar encima, aunque no vas a oír la música, vas a oír nada más que el canto. Si te sirve, macanudo, y si no, a la mierda con esto, ¿no? Que vivir y morir así nomás, 14 años atrás, pensando en mí, te sentiste amar. Thank you. no más nos separó la mar. Así no más me empezaste a olvidar. Así no más, 14 años atrás, te vi y sentí menos soledad. Porque el tiempo que pasa es como el tibio pan que nace tierno gasa y acaba en dura sal. Así no más te fue fácil odiar. Tu amor no es más que migajas al mar. Así no más me empezaste a olvidar. Así no más te empiezo a olvidar. Porque el tiempo que pasa es como el tibio pan que nace tierno gasa y acaba en dura sal. Porque el tiempo que pasa es como el tibio pan que nace tierno gasa y acaba en dura sal. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Gustavo Ecclesia nació en Salto, Buenos Aires, en 1987. Radicado actualmente en Dublín, Irlanda, es donde, en su propia porfía intuitiva y sensible, gestó un singular camino musical despojado de toda etiqueta. En este álbum llamado A Tiempo, y al igual que en sus producciones anteriores, Ecclesia propone un trabajo donde la canción es el género por excelencia. Con este nuevo álbum, el cantautor propone un abrazo a géneros como la rumba, la canción sudamericana, el bolero o el jazz, entre otros, y siempre alejado de esa atmósfera comercializada y predecible. Ecclesia grabó A Tiempo en vivo, rodeado de una escaloneta de músicos que ingresaron junto al estudio para generar así una sensación de austeridad. Es por ello que atraerá a oyentes de mente abierta y en especial amantes del jazz latino. Un saludable disco que se sumerge en ríos jazzísticos. Los músicos que formaron la banda que participó del disco son Solana Biderman en contrabajo, Constanza Meinero en piano, Gabriel Sainz en bandoneón, trompeta y flugel y Matías Furio en percusión. Además, como músicos invitados grabaron Luna Monti, Juan Pablo Di Leone, Juan Manuel Colombo y un cuarteto de cuerdas integrado por Matías Romero, Luján Ricci, Carolina Rodríguez y Marcela Vicente. Escucharemos a Gustavo Ecclesia desde su disco A Tiempo del 2023, su tema Llévame con la voz, que comparte en esta ocasión junto a Luna Monti. Hola a todos y a todas, soy Gustavo Ecclesia y quiero agradecer profundamente al Canto y la Palabra de que difundan mi nuevo trabajo discográfico, A Tiempo. Es un disco muy especial para mí, es el segundo álbum de mi carrera y es un disco que se grabó en vivo, en estudio, bajo la producción de Juanito el Cantor y con una banda de seres que quiero y admiro: Gabriel Sainz, Solana Biderman, Connie Meinero y Matías Furió. Es un disco que tiene 7 canciones de mi autoría, 6 y una reversión del clásico de Fito Páez, Mariposa Tecnicolor, una versión pampeana, digo yo, una versión milonguera, adaptada, digamos, a mi estilo y a mi zona. Y bueno, es un disco que tiene eso, como mucha honestidad, tiene mucho clima, es un disco que no tiene casi edición, porque al grabar todos en vivo en la misma sala no teníamos esa posibilidad, así que lo estuvimos ensayando durante mucho tiempo, fuimos armando las canciones en conjunto, los arreglos, digamos, en conjunto. Y me encanta que tenga ese sonido real entre tanta música súper editada. Creo que es como un respiro también para los oídos. Yo digo que es un disco que tiene poco Photoshop, que nos muestra así tal cual somos, tal cual estuvimos tocando y vibrando en ese momento. Así que es un disco que me muestra, digamos, tal cual soy, y eso es súper importante y súper jugado a la vez, ¿no? Así que espero que disfruten estas canciones de adelanto del álbum, que muy pronto estará en las plataformas digitales para que lo puedan escuchar. A Tiempo, de Gustavo Eclesia, de Salto, provincia de Buenos Aires, Argentina. Un gran abrazo. Seguiré a paso firme a tu costado. Llévame. El viaje largo yendo a tu lado. Llévame por los caminos que me mostraste, las pocas veces que te he escuchado. Llévame. Quiero vivir por siempre a tu lado. Llévame por ese infinito, donde todo es tuyo, donde todo es mío. Basta, cambiemos el rumbo que nos va alejando y seamos uno. Tanto, no te tardes. Seguiré a paso firme a tu costado. Llévame. No hay viaje largo yendo a tu lado. Llévame por ese infinito, donde todo es tuyo, donde todo es mío. Basta, cambiemos el rumbo que nos va alejando y seamos uno. Tanto, no te tardes tanto, por todos los santos, nada más te pido. Llévame contigo, le iré, le iré, le iré, le iré. El canto y la palabra, edición especial.